El quinto evangelio, inquietudes de las damas gnósticas. Discípula: Maestro, la mujer pierde energías en el menstruo. La Biblia, cuando se refiere a este aspecto de la mujer, dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Lev 15:19. Desde el versículo 19 hasta el 33 se refiere a ese aspecto de la mujer. En igual forma, cuando habla de la fornicación del hombre, Lev 15:16-17. El autor de la energía creadora dice que el menstruo contiene las mismas sustancias que el semen, energía masculina, es decir, lecitina, fosfato, colesterina, sustancias que sirven para fortalecer el cerebro. Nuestra pregunta es: ¿es fornicación la menstruación? Maestro, quiero que sepáis, con entera claridad, que la menstruación jamás es fornicación. Esto es obvio. La Biblia dice que la mujer, cuando está menstruando, es inmunda, no por el óvulo que pierda, sino porque la sangre que expide, obviamente, está cargada de humores deletéreos de los cuales pueden multiplicarse muchas larvas. En todo caso, si cualquier varón casto puede eliminar un zoospermo para la fecundación, la mujer tiene derecho a eliminar un óvulo, y en eso no hay delito ni fornicación. Sí, pierde algunos principios vitales en la sangre eliminada, pero científicamente, solo expele un óvulo que se escapa de la vesícula de Graaf del ovario. Que no se exagere, pues, si dijéramos que por el motivo de perder la mujer un óvulo mensual, cae en fornicación. Sería tan absurdo como afirmar que por el hecho de eliminar, el varón, un zoospermo durante una práctica de magia sexual, también haya caído en el mismo delito. Seamos juiciosos, reflexionemos con serenidad, miremos las cosas como son y sin exageraciones. Menstruación no es fornicación. Del autor del libro, Energía Creadora, dice que el hombre aventaja a la mujer en inteligencia, desde el momento en que ella inicia su pubertad, es decir, apenas empieza a perder el óvulo mensual, y que la menstruación en la mujer equivale a una polución en el hombre. El mismo autor dice que Juana de Arco suspendió la función natural de la menstruación. ¿Cree usted que la sabiduría de H.P. Blavatsky y de muchas ocultistas se originó debido a que suspendieron esa función natural? Es absolutamente falso que la menstruación equivale a una polución. Cualquiera sabe que en una polución nocturna, un varón pierde de 7 a 8 millones de zoospermos. En cambio, en una menstruación causada por la pérdida del óvulo mensual, la mujer solo pierde un óvulo. Así es que, matemáticamente, el autor del libro, Energía Creadora, en esto, está absolutamente equivocado, porque las matemáticas no fallan. En cuanto a los elementos químicos como la lecitina y otros, es ostensible que todos se encuentran en la sangre, pero la sangre eliminada por el menstruo solo conduce desechos muertos o principios químicos ya inútiles para el organismo. De maestro, biológicamente, el cerebro del hombre es de mayor volumen que el de la mujer, según el autor del libro, Energía Creadora, y en asocio a lo citado en la pregunta anterior, relacionado con la pérdida del óvulo mensual, el hombre le aventaja a la mujer en inteligencia, ya que debido a la pérdida de lecitina, fosfato y colesterina, que son sustancias que fortalecen el cerebro, ellos aseguran que el hombre es más inteligente que la mujer. ¿Qué dice usted de esto? Muchas mujeres aventajan en inteligencia al hombre. Existen muchas mujeres geniales: P. Blavatsky, Annie Besant, M. Collins, etc. Fueron, realmente, más inteligentes que muchos varones que se consideran geniales. Cuando la mujer va a menstruar, generalmente se le presentan molestias en las piernas, cuando sale embarazada se le hinchan las piernas y cuando se casan le salen varices, etc. Además, muchos varones acostumbran a mirar las piernas de la mujer y les produce estados eróticos. Usted hace énfasis en sus obras sobre la reproducción por esporas, en los tiempos primitivos. ¿Cree usted que las piernas tienen alguna relación especial con el sexo? Existió reproducción por brotación, en la época hiperbórea, esporas que se desprendían de las pantorrillas, empero, el hermafrodita de carne y hueso, el hermafrodita lemur, se reproducía por gemación. Este hermafrodita menstruaba dentro del interior orgánico. Tal huevo, después de cierto tiempo, como en las aves, abría para que la nueva criatura naciera. Esta última se alimentaba del padre-madre. Separados los seres humanos en sexos opuestos, siguió la menstruación en la parte femenina, con la diferencia que ya el huevo no era fecundado por el organismo que lo producía. Para que la raza humana continuara se necesitó entonces la cooperación sexual, la cópula química. Esta separación en sexos opuestos está simbolizada en el Génesis, con la escena aquella en que Dios saca de una costilla de Adam la Eva de la mitología hebraica. De. ¿Qué nos puede decir de los dos sellos de la mujer, el del himen y el emocional, es decir, el que está relacionado con el exceso de sensación erótica, paroxismo, orgasmo, etc.? Eso del himen es grandioso. La virginidad fue siempre venerada por las grandes civilizaciones esotéricas de los antiguos tiempos. Desgraciadamente, en esta etapa decadente del Kali Yuga o Edad Negra, todo ha cambiado. Los gringos odian la virginidad. A toda niña que nace en los Estados Unidos, se le opera quirúrgicamente para eliminarle la virginidad. Es muy natural que la mujer sienta el impulso sexual, otra cosa es el exceso de sensación erótica, esto señala, indica, pasión animal desenfrenada, degeneración bestial. D. ¿Qué mensaje envía a la mujer soltera? M. La mujer soltera debe saber aguardar. La gran ley, el padre que está en secreto, sabe mejor lo que nos conviene, y en su momento y en su hora dará a la soltera el marido que necesita. Por algo se nos ha dicho que, matrimonio y mortaja del cielo bajan. Con el Bajroli Mudra, los solteros y solteras podrán transmutar su energía sexual y aprovecharla para su desarrollo íntimo, mientras les llegue la hora de bajar a la novena esfera. De maestro, hemos sido enterados de que la mujer no puede progresar igual que el hombre en la senda. ¿A qué se debe esto si tanto el varón como la mujer poseen su energía creadora para formar los cuerpos existenciales del ser? M. La mujer puede avanzar en el camino como cualquier hombre, alcanza la maestría en la quinta iniciación del fuego. Avances posteriores son posibles a través de tremendos superesfuerzos íntimos. Abraxas Internacional No. 37, julio-agosto 1973, asterisco de maestro, se dice que la mujer cuando queda gestada, automáticamente debe suspender toda práctica del AZF y continuar sus prácticas como soltera, es decir, transmutación de soltera. Nuestra inquietud es la siguiente, si la mujer al quedar gestada, automáticamente deja de ovular, entonces, ¿qué transmuta? M. La mujer encinta debe aguardar a que nazca la criatura, antes de reiniciar sus trabajos de transmutación sexual. Abraxas Internacional No. 38, enero-febrero 1974, asterisco de. Una mujer puede tener poluciones, sean estas nocturnas o no. M. La mujer si tiene poluciones nocturnas. Aunque muchos no lo crean, un sueño erótico produce poluciones. Las mujeres que han pasado por tales experiencias saben muy bien que la polución femenina es un hecho, y hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. En caso de tenerlas. ¿Cómo es la sustancia que eyacula y que el hombre recibe? M. Licor seminal femenino, es cristalino, también denominado, vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, más si lleva principios vitales, hormonas, fuerzas y sustancias extraordinarias. No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual si 12, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales del ser. D. En un acto de magia sexual puede haber rompimiento del himen. M. En la Edad Media, muchos gnósticos practicaban el maituna con vírgenes vestales en forma de careza, sin desflorarlas, acostados de lado sobre el lecho nupcial, subintroducían el palo en aquella parte sexual comprendida entre los labios vaginales y el himen. Con el tiempo, este último se iba tornando elástico, la introducción lenta, pero progresiva, se realizaba en forma cada vez más profunda, y así, la mujer continuaba siendo virgen siempre. Después de mucho tiempo, el palo podía penetrar en su totalidad continuando la mujer siendo virgen. Este sistema es formidable para conservar a la esposa sacerdotisa virgen. Realmente, la virginidad es un poder formidable. Dichosos, infinitamente dichosos, aquellos que posean una vestal virgen para el maituna, magia sexual. Abraxas Internacional No. 39, marzo-abril 1974. asterisco de una mujer que se mantenga virgen, que no haya sido desflorada. Es posible que tenga sueños donde se vea y se sienta en unión sexual, es decir, Lo que nunca ha hecho físicamente lo podrá hacer con su cuerpo astral lunar o será recuerdo de vidas anteriores. ¿O no será posible? ¿Y en caso de que se efectúe? ¿A qué se debe? M. La virginidad del cuerpo no es la virginidad del alma. Cualquier mujer, virgen del cuerpo, teniendo el ego vivo, no es virgen de alma, y por ello, su ego fornica incesantemente originando orgasmos, poluciones nocturnas, durante el sueño. Abraxas Internacional No. 41, septiembre-noviembre 1974, asterisco de Maestro Samael. Muchas damas casadas y solteras nos preguntan cómo ve la disciplina sexual gnóstica el hecho que la mujer cuando se siente en estado de emotividad sexual, experimenta palpitaciones en su centro sexual, quieren saber si debe evitarse o si es correcto. También nos manifiestan que en sueños lo han sentido, y ellas inconscientemente empiezan a transmutar inmediatamente se presenta esta sensación. M. Las palpitaciones en el sexo son indicio del orgasmo y eso debe evitarse antes de que aparezcan, por medio de la transmutación. Abraxas Internacional No. 46, octubre-diciembre 1975, asterisco de maestro. Algunos estudiantes que conocen la gnosis dicen que los hijos son obstáculos para la autorrealización. Debido a ese concepto que entre otras cosas no estamos de acuerdo ya que se necesita que se reincorporen seres superiores y para que ellos reencarnen se necesitan de hogares superiores y precisamente los gnósticos, por medio de la castidad científica podrán traer a sus hogares hijos superiores, maestros de sabiduría. Además, para formar la sexta raza se necesita del tipo superior del elemento gnóstico para atraer a este valle de lágrimas seres superiores. Sin embargo, estudiando la historia de algunos maestros de la fraternidad blanca, hemos podido ver que no han tenido hijos. ¿A qué se debe ello? ¿Porque Jesús el Cristo en su historia sagrada no figura como si hubiera tenido hijo? ¿M. ser madre no es un delito? Bendita la mujer, para la predestinación nacida. Los hijos jamás podrán ser óbice para la autorrealización íntima del ser. Nadie conoce la vida privada del gran hierofante Jesús. Es incuestionable que él también fue un hombre completo en el sentido íntegro de la palabra, y por ende, es ostensible que supo ser padre. Nadie conoce la vida particular del gran Kabir Jesús. El drama cósmico que él representó, no es su vida humana particular, pues tal drama es de orden universal. Muchos maestros representaron también tal drama en el pasado y muchos lo representarán en el futuro. Como ejemplo concreto de lo poco que se sabe sobre Jesús, tenemos la frase aquella que pronunció en el Calvario, Eli, Eli, lama sabactani. Muchos, al escucharlo, pensaban que llamaba a Elías, mas en verdad nadie lo entendió, pues es evidente que tal frase no era hebrea, sino maya. Cualquier indio maya de Guatemala o Yucatán, sabe muy bien que el significado de tal frase es el siguiente, ahora, hundirme en la prealba de tu presencia. Es incuestionable que el lenguaje ritual del gran Kabir, era el maya. El gran hierofante aprendió el maya y el naga en el Tíbet antiquísimo. En el monasterio de Emis, en Le, Cachemira, colindante con el Tíbet, existe un texto viejísimo que a la letra dice, cuando Jesús dejó el hogar, en su tierra, primero fue a Egipto, y allí estudió la antigua religión osiriano-maya. De Egipto pasó a la India, y en muchas ciudades, incluyendo Benares y Lahore, estudió las enseñanzas del Buda Gautama. Después entró al monasterio del Himalaya, donde estudió directamente el maya y sus ciencias cósmicas. Al final de 12 años, se convirtió en un maestro. En Palestina, Jesús, el gran rabí de Galilea, fue miembro activo de la casta de los esenios, que tenían su monasterio gnóstico a orillas del Mar Muerto. El gran Kabir Jesús alcanzó los grados de maestro perfecto y gran elegido, trabajando en la fragua encendida de Vulcano, no es posible autorrealizarse sin la práctica del Sahajamaituna, la sexo yoga. HPB no tuvo hijos porque se casó ya muy vieja, con el anciano coronel Olscott. El primer matrimonio de HPB, con el conde Blavatsky, no se cuenta por el hecho mismo de no haber llevado, con el citado señor, vida conyugal. De. ¿Durante qué tiempo y cuántas veces se debe repetir el Bajroli Mudra? Y puede ser antes del baño o después del baño. Me repítase tres veces el experimento, así transmutan los solteros. Masaje fuerte cuando se quiere transmutar intensivamente. Pureza, castidad, santidad. El Bajroli Mudra del Indostán debe hacerse antes o después del baño, jamás durante el baño. Es el Bajroli Mudra maravilloso para la transmutación sexual, pero como solo se puede en este caso trabajar con una sola de las tres fuerzas primarias de la naturaleza, es obvio que no se logra jamás, con este procedimiento, el despertar de la flama sacra de la espina dorsal, más si se puede, mediante este sistema, utilizar la energía sexual para despertar conciencia. De maestro, nosotros sabemos que la mujer tiene miles de óvulos y que solo 700 se alcanzan a madurar y que con las prácticas de transmutación no solo se aprovecha la energía de los óvulos que se alcanzan a madurar, sino que se aprovechan los otros miles y que el caso de la mujer que desconoce estas enseñanzas, no solo desaprovecha los maduros, sino los inmaduros, por ello la mujer gnóstica le supera en todos los campos. Sin embargo, nos surge esta inquietud, si la mujer, al llegar la menopausia, deja de ovular, entonces, ¿qué transmuta? La energía sexual no solamente está en los óvulos, sino también en todo el sistema sexual femenino. De la página 171 de su libro, El misterio del áureo florecer, dice, la mujer consagrada, la Subani, sabe cerrar mediante la voluntad todos los esfínteres comprimiendo el yoni hasta el máximo a fin de evitar el orgasmo y la pérdida del licor seminal, así lo enseña la iniciación tantra. Nuestra pregunta es, ¿este licor sexual que dice usted, qué sustancias contiene? El semen sexual femenino existe, aunque la ciencia oficial no lo reconozca, eso es obvio. El licor seminal femenino es cristalino, también es denominado, vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará, naturalmente, millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones, más si lleva principios vitales, hormonas, fuerzas, sustancias extraordinarias. No hay duda que la mujer con el orgasmo pierde riquezas incalculables, calorías, pranas, principios eléctricos y magnéticos, hidrógeno sexual si 12, mediante el cual es posible crear los cuerpos existenciales del ser. De. ¿A qué edad está la mujer preparada sexualmente? Es decir, ¿qué edad recomienda usted a la mujer para contraer matrimonio? Practicar la castidad científica. El Maituna. La mujer desde los 18 años de edad ya está debidamente preparada para el Maituna. De. ¿Qué es una Subani? Una Subani es una mujer preparada para la sexo yoga, la esposa sacerdotisa. De. ¿Qué opina usted de la obra de H.P.B. titulada, Isis sin velo? Es una buena obra, pero, llegó la hora de rasgar velos y de entregar el esoterismo crístico públicamente. Extractos del libro, Enigma Femenino, edición del año 1974, por Beatriz Marta de Andrés. Asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco asterisco de hoy en día, la mayoría de los médicos recomiendan las pastillas anticonceptivas, como medicamento efectivo para la regulación de la menstruación y también para evitar los fuertes cólicos menstruales, esto a la mujer soltera. ¿Usted qué opina al respecto? Las pastillas anticonceptivas, para curar cólicos menstruales. Me parece algo completamente empírico y absurdo. En nombre de la verdad tenemos que decir que las gentes actuales desconocen la ciencia pura. Eso que ahora llaman, ciencia, no es más que un podridero de teorías lamentables. Considero, pues, que tales procedimientos tan artificiosos, en boga, son perjudiciales en un 100% para la salud humana. Los cólicos menstruales deben ser curados por medios más eficientes, no mediante pastillas anticonceptivas que de nada sirven. Es criminosa la actitud de todos esos científicos del anticristo, que han inventado la tan famosa pastilla anticonceptiva, con todas sus secuelas y derivados. Obviamente, todas ustedes, las mujeres, han sido víctimas del anticristo. Entiéndase por anticristo, la falsa ciencia, la tan cacareada academia, el cientificismo ultramodernista. No es realmente necesaria, en modo alguno, la famosa pastilla anticonceptiva. Quienes quieran de verdad controlar un poco la cuestión de la concepción, que trabajen con el arcano AZF. En el caso de una mujer que ha regulado a la familia por medio de las pastillas anticonceptivas, conoce luego la enseñanza gnóstica. Debe hacer algo para desintoxicar el organismo rápidamente. ¿La naturaleza sabia se encarga de ello? En cuanto a la intoxicación que hayan recibido con tanto menjurje preconizado por los científicos del anticristo, deben dejar todo a la naturaleza. Ella se encargará, por cierto, de depurar absolutamente el organismo. Repetimos, no es necesario, en modo alguno, el sistema de pastillas anticonceptivas, que es criminoso 100%. La naturaleza es muy sabia y tiene leyes para controlar el exceso de población. Recuerden ustedes que todo en la naturaleza está sujeto a la ley del péndulo, que si hoy existe explosión demográfica, cuando cambie nuestra posición, con el movimiento del péndulo, quedaremos en el otro extremo y habrá, precisamente, descenso demográfico mínimo. Hay, pues, un plus y un minus, en esta cuestión de la población. Todo plus demográfico es debidamente controlado por las leyes de la naturaleza. Cuando la población humana es excesiva, sobreviene siempre la guerra o la peste, o ambas cosas a la vez. El hecho de que en estos precisos momentos haya explosión demográfica, indica, señala la venida de la guerra, de la peste y de muchas otras epidemias más. De una persona que por controlar la concepción y hayan sido alteradas sus funciones sexuales normales con la ligadura de trompas, vasectomía, etc. ¿Qué probabilidades tiene la transmutación sexual? ¿Es igual a otra que sea normal? Crea sus cuerpos existenciales superiores del ser. M. Ante todo se necesita de la disponibilidad al hombre. Téngase en cuenta que el sol está haciendo un experimento maravilloso en el tubo de ensayo de la naturaleza. Quiere crear hombres. Bien sabemos nosotros que la raza de los humanoides es necesaria para poder captar determinados tipos y subtipos de energía cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario. Triste situación la del humanoide. ¿Verdad? Sin embargo, el sol con su sapiencia quiere algo más y ha colocado, dentro de las glándulas endocrinas sexuales del humanoide, los gérmenes para el hombre. Tales gérmenes pueden desarrollarse, si nosotros cooperamos. Si no cooperamos, el ensayo del sol fracasa. Durante los primeros 8 siglos del cristianismo, se crearon muchos hombres, más en la Edad Media, las criaturas fueron pocas y ahora son muy raras. Para que exista el hombre, se necesita que los gérmenes para los cuerpos existenciales superiores del ser, ubicados en las glándulas endocrinas sexuales, se desarrollen convenientemente. Tales gérmenes no podrían desarrollarse si en nosotros no existe cooperación. Es también incuestionable que tales gérmenes no podrían desarrollarse en un ambiente desfavorable. Cuando se hacen ensayos glandulares, cuando se cierran las trompas, cuando se alteran las glándulas, cuando se hacen trasplantes de glándulas o se injertan en el organismo glándulas de mono o algo semejante, las condiciones no resultan ciertamente muy felices, como para que los gérmenes del hombre puedan desarrollarse en un organismo así. Si observamos nosotros a las hormigas, podemos darnos cuenta de que, en el pasado, fueron humanoides. Más desgraciadamente, los científicos que afloraron entre esa raza de humanoides se dedicaron a ensayos perjudiciales, quitaron glándulas, hicieron trasplantes, cerraron trompas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como resultado, los gérmenes para el hombre no pudieron desarrollarse en esas criaturas. Antes bien, estas fueron poco a poco empequeñeciéndose, alteraron su morfología básica. Y hoy en día son esas criaturas que bien conocemos, y que abundan en todos los rincones de la Tierra. Así pues, que se sepa de una vez y para siempre que no podrían desarrollarse los cuerpos superiores existenciales del ser, mediante los cuales podemos nosotros convertirnos en hombres de verdad, si alteramos el orden del organismo humano. De venerable maestro, en el caso de un matrimonio en que solo la mujer acepta o practica la enseñanza gnóstica, trata por todos los medios de atraer al marido y hacerlo comprender y aceptar la enseñanza. Sin embargo, nada consigue y pasa mucho tiempo, y ni con amor, ni diplomacia ha sido posible su cambio. ¿Es conveniente separarse de ese varón? ¿O si el caso es contrario? ¿Separarse de la mujer en el caso de que no hayan hijos? ¿Y si los hay? ¿Conformarse? ¿O de ninguna manera se debe abandonar al cónyuge que no acepte la castidad? En nombre de la verdad tenemos que decir, existen 2 vías, la vertical y la horizontal, y ambas forman cruz. Por la línea horizontal camina don Raimundo y todo el mundo. Tal línea comienza con el nacimiento y concluye con la muerte. La vertical es diferente, en ella están los distintos niveles de la conciencia. Sucede que ambas líneas forman cruz y se encuentran exactamente dentro de nosotros mismos, ni un instante adelante, ni un instante atrás, aquí y ahora. Hay que decir con cierto énfasis que no es posible que un hombre que circula por la vertical, que es la senda de la revolución de la conciencia, pueda entenderse con una mujer de la horizontal o viceversa. Si bien es cierto que hay muchas mujeres gnósticas aspirantes que sufren porque el hombre no es de la vertical, sino de la horizontal, no es menos cierto también que hay muchos hombres de la vertical que sufren porque su mujer es de la horizontal. La vertical y la horizontal no pueden entenderse, es como querer mezclar el agua con el aceite. Si un hombre de la vertical está casado con una mujer de la horizontal, no le queda más remedio que sobrellevarla y saber tener paciencia. Si una mujer de la vertical desafortunadamente se encuentra casada con un hombre de la horizontal, pues lo mismo, multiplicar la paciencia hasta lo infinito. ¿Qué haría un hombre que tuviera que practicar el Sahajamaituna con una mujer de la horizontal? A ella, siendo de la horizontal, no podría gustarle en modo alguno la actitud del hombre o el Sahajamaituna, entonces este tendría que saber sobrellevar la cosa, tendría que saber trabajar con la mujer en la forja de los cíclopes, callarse, echar sus mantras con la mente, fingir que se encuentra en el acto sexual común y corriente de cualquier fornicario, retirarse a tiempo. También es muy cierto que una mujer, por ejemplo, de la vertical que le toque trabajar en la forja de los cíclopes con un hombre de la horizontal, sufre y tiene que aprender a transmutar sus propias energías en medio de grandes dificultades. Obviamente, el varón de la horizontal no le gusta en modo alguno la actitud de la mujer de la vertical, total que, esa mujer tiene que transmutar fingiendo ser fornicaria, sin serlo, callando debidamente, mantralizando, es decir, usando el verbo silenciado y no caer en el orgasmo fisiológico jamás. Obviamente, el sacrificio así es doble, triple, por lo tanto el resultado no se deja esperar, es maravilloso. Mas yo no aconsejaría jamás que un hombre abandonara a su mujer, ni a una mujer que abandonara al hombre, si ya son recién casados, deben sobrellevarse con amor y con infinita paciencia. La senda, el camino comienza en el hogar, en la casa, si no es capaz de manejar su hogar, no sirve para la senda. La mujer que abandona al hombre porque ella es de la vertical y él es de la horizontal, pues no podrá hollar la senda de la perfección jamás. El hombre que también abandona a la mujer porque ella es de la horizontal y él de la vertical, tampoco podrá llegar jamás a la autorrealización íntima del ser. El que quiera autorrealizarse, el que quiera recorrer con éxito la senda del filo de la navaja, tiene que empezar por ser él, buen dueño de casa, saber manejar su hogar con armonía, con belleza, con perfección. Aquellos que en la vida práctica no han sabido organizar un hogar, no sirven para el camino, no sirven para la senda, no pueden jamás autorrealizarse. He podido observar que muchos que actualmente recorren la senda y que no han sabido ser buenos dueños de casa, han resultado ciertamente un manifiesto fracaso. De cómo se debe hacer el trabajo durante la magia sexual o arcano AZF. M. Ciertamente, el trabajo en la forja de los cíclopes es maravilloso. Obviamente, al no derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el esperma sagrado se convierte, pues, en energía, y ésta asciende por sus respectivos cordones ganglionares hasta el cerebro. El resultado de todo eso es que, al fin el fuego se levanta victorioso por el canal espinal medular del asceta gnóstico. Mas hay que tener en cuenta la disolución del ego, del mí mismo, del sí mismo. Si alguien fabricara los cuerpos existenciales superiores del ser y no disolviera el ego animal, incuestionablemente, se convertiría en un anasmusen con el doble centro de gravedad, en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de disolver todos esos elementos que, en su conjunto, constituyen el mí mismo, el sí mismo. Solo así es posible de verdad evitarse un fracaso. Si alguien creara los cuerpos existenciales superiores del ser y se convirtiera en hombre de verdad, en hombre completo, mas no eliminara los yoes, que personifican a nuestros errores de tipo psicológico, sería un anasmusen más con doble centro de gravedad, un fracaso. Por todos estos motivos es conveniente que durante el trabajo en la novena esfera se dediquen los iniciados en forma intensiva, no solo a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, pues estos se crean automáticamente mediante la transmutación del esperma en energía, sino además, es lo más importante, en tales momentos trabajar con la lanza de Eros, suplicar a Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, desintegre esos agregados psíquicos que interiormente llevamos, que personifican nuestros errores. En la vida diaria debemos nosotros autoobservarnos, cuando nos hallamos en contacto con las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran, mas si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los destruimos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente y después eliminarlos con la ayuda de Devi Kundalini Shakti. Conforme vayamos muriendo de instante en instante, de momento en momento, vamos recibiendo la iluminación. No es posible lograr el despertar de la conciencia en tanto no hayamos disuelto el mí mismo, el sí mismo. Ahora comprenderán ustedes por qué es tan fundamental el trabajo en la disolución del ego. Extractos del libro, Revolución de la Mujer, edición del año 1976, por María M. R. de Palacios. Asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco, asterisco de maestro. ¿Qué procedimiento o técnica, durante el Sahajamaituna, deben seguir los esposos para eliminar sus, yos defectos? M. Los esposos deben, durante la cópula química, pedir ambos por la desintegración del mismo defecto. ¿Es falta de caridad y de amor que el marido esté pidiendo por la desintegración de tal o cual defecto, y la compañera esté, por su lado, pidiendo por la muerte de otro defecto? ¿Es precisamente el poder del andrógino, formado por la pareja en el trance sexual, el que va a utilizar la divina madre Kundalini para incinerar tal o cual agregado psíquico? Si el fuego eléctrico lo dirigen ambos cónyuges hacia un mismo defecto, la desintegración no se hace esperar. Repito, ambos cónyuges deben implorar por el mismo defecto. De maestro, ¿qué opina usted sobre el aborto? M. El aborto es una destrucción de la obra de la madre naturaleza. Bien sabemos que la diosa madre natura, trabaja creando organismos. Cada uno de nos la lleva dentro de sí mismo, en la propia psiquis. Es ella quien une el zoospermo al óvulo. Ella es quien elabora la célula germinal primitiva, con sus 48 cromosomas. Ella es la que da los impulsos para la formación genuina de la célula germinal primitiva, y gracias a esto el organismo se desarrolla y se convierte en un arquetipo creador. Así, pues, en realidad de verdad la madre lucha intensivamente para fijar un organismo, y cuando alguien destruye su obra, comete un crimen que en modo alguno puede pasar desapercibido para la gran ley. Sería absurdo que la gran ley estuviera de acuerdo con este tipo de destrucción, y naturalmente sanciona, severamente, a todo aquel que destruye la obra de la madre naturaleza. Por lo tanto, el aborto provocado intencionalmente, es un homicidio, sancionado como tal por la gran ley. ¿De cuando sobreviene el aborto involuntario? ¿Puede considerarse como un karma? M. No siempre es kármico, pues muchas veces un accidente puede provocar un aborto. Es kármico algunas veces, como en los casos en el que las mujeres comienzan a gestar una criatura, y una y otra vez fallan en sus intentos. De en rasgos generales, ¿qué consecuencias traerá a la humanidad la legalización del aborto? M. Como quiera que la humanidad está dedicada al error y el aborto se ha legalizado, y se toma como un hecho normal, y oficializado, esto acarreará un karma terrible a los habitantes de la Tierra. Es claro que quienes no hayan provocado abortos, no tendrán nada que pagar, pero todo eso, en general, influirá en las grandes catástrofes que se avecinan. De ¿cuál es la causa del actual fracaso político, tan característico, en los modernos líderes gubernamentales? M. Esta política fracasada, utilizada por los líderes modernos, tiene sus raíces en la debilidad sexual de los mismos. Bien sabido es que la sociedad moderna está controlada por los bribones del intelecto. Los bribones del intelecto son terriblemente fornicarios y todo eso ya está demostrado hasta la saciedad. Un bribón es la mezcla del intelectualismo con la falta de espiritualidad. Y la falta de espiritualidad ocasiona lujuria exorbitante, y como quiera, repito, que el mundo está gobernado por bribones, no es extraño que esto suceda. Así, pues, los políticos, por ser débiles, son gobernados por el superhombre. Los políticos, por ser débiles sexualmente, están gobernados por el círculo consciente de la humanidad solar, que opera sobre los centros superiores del ser. Los políticos vienen a ser como fichas negras que la fraternidad de la luz interior manipula. Existen fichas blancas y negras, y la fraternidad de la luz interior refuerza, a veces, una ficha u otra, de acuerdo con el karma y el dharma de las naciones. Diversas preguntas formuladas al maestro y no recogidas en los anteriores apartados.